el fiel heredero del libertador. Buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés. Hoy es martes primero de julio de 2014. Tal día como hoy, en 1804, nace George Sand, Amandine Aurore Lucine Dupin. Su estilo de vida independiente y anticonvencional y sus numerosos romances escandalizaron a la sociedad parisina del siglo XIX. Fue una escritora idealista, defensora del socialismo y de la Revolución Francesa de 1848. Pasó a la historia usando un seudónimo masculino para entrar a un mundo que le estaba vedado a las mujeres. Y oigan bien esto, escribió más de 140 novelas en las cuales expresó una honda preocupación por los problemas humanos y la situación de las mujeres de su época. ¿No? Que ahí tienen ustedes a alguien a quien las mujeres le deben muchísimo hoy en día, porque fue de verdad precursora. A partir de uno de los momentos más convulsos de la historia en todo el mundo, sobre todo en Europa, iniciándose el modernismo y en nuestras tierras la independencia en Sudamérica. En 1811, fíjense ustedes de dónde data este avance de las luchas por los derechos del pueblo y cómo Venezuela fue referencia desde siempre, desde sus orígenes en este sentido. El primero de julio de 1811, en el seno del Supremo Congreso de Venezuela, se aprobaba la Declaración de los Derechos del Pueblo, un documento cuyas ideas fueron más tarde incorporadas a la Constitución, sancionada el 21 de diciembre del mismo año. No cabe duda de que esta fue una primera tentativa para introducir en el que era el primer congreso que tuvo nuestro país los temas ligados a la independencia que algunos diputados habían intentado evadir hasta ese momento. Fue hasta dos días después, en la sesión parlamentaria del 3 de julio y la del día siguiente, en la que los diputados que también formaban parte de la sociedad patriótica, entre ellos Miranda y Bolívar, lograron plantear frontalmente la salida o la propuesta independentista. En 1876, en Suiza, fallece un personaje muy particular, Mijaíl Bakunin. Él fue un revolucionario y escritor ruso, padre del anarquismo. Es decir, es probable que este haya sido conocido como el primer autocrítico. Su ideología rechaza toda forma de autoridad y organización impuesta, incluida la existencia del Estado, por considerarlo la principal fuente de represión del individuo. Participó activamente en las luchas sociales de su época y fue el primer gran impulsor del anarquismo como movimiento político y popular. En 1876 se unió a la Primera Internacional Socialista, donde se convirtió, óiganlo bien, en el primer adversario de Carlos Marx y de la que fue expulsado, de ahí, de la Primera Internacional, en el Congreso de La Haya en 1872. Muere solo y pobre en Berna, Suiza, a sus 66 años. Mijaíl Bakunin. En 1881, acá en Venezuela de nuevo, se publica el primer número de la revista venezolana. Esa revista, fundada en Caracas, fue editada por José Martí, que estaba entonces en nuestro país. Esta publicación ha sido considerada, tanto por su espíritu como por su estilo, precursora del modernismo hispanoamericano. En su contenido, muchos críticos encontraron vestigios de aquel movimiento que transformaría la poética de nuestro idioma a finales del siglo XIX. De la revista, bueno, eso porque la influencia que tenía José Martí como escritor, como periodista y como poeta, era precisamente de ese movimiento de finales del siglo XIX. De la revista circularon solo dos números en los cuales colaboraron algunos de los más prestigiosos intelectuales venezolanos de la época, como Eloy Escobar, Diego Hugo Ramírez, Guillermo Tell de Villegas y Lisandro Alvarado, entre otros. En 1898, en Cuba, el ejército estadounidense, que tenía a Teddy Roosevelt como su comandante, toma la Loma de San Juan, último baluarte estratégico de los españoles ahí, en Cuba, y así abre camino hacia Santiago. Fue el primer combate entre tropas españolas y estadounidenses, dando inicio a la guerra hispano-cubano-norteamericana. El general William Rufus Shafer habría desembarcado días antes al frente de 1.700 hombres en la cercana ciudad de Daiquirí. Perdón, en la playa de Daiquirí. Los defensores españoles bloqueaban el acceso a Santiago de Cuba atrincherados en la cima de la colina de San Juan, que finalmente fue conquistada por los invasores. Nace en el Uruguay Juan Carlos Onetti, en Montevideo, uno de los escritores más importantes de ese país y uno de los máximos creadores de la narrativa en lengua castellana del siglo XX. Fue secretario de redacción del semanario Marcha, publicación de fuerte repercusión cultural y política en Hispanoamérica durante un largo periodo de tiempo. Residió en Buenos Aires muchos años colaborando en varios periódicos y tras un encarcelamiento de 3 meses en Montevideo durante la dictadura militar, se exilió en España en 1975. Allí pasó sus últimos 19 años de vida hasta su muerte. Fue Premio Nacional de Literatura del Uruguay, Premio de la Crítica y Premio Cervantes de Literatura en 1980. Muere Eric Satie en 1925 en Francia. Eric Satie fue un músico que fue considerado todo un precursor de la música moderna, de investigación de nuevas sonoridades y efectos, y trascendió por tratarse de aquel momento en que lo hacía. En 1944, en Estados Unidos, se crea el Fondo Monetario Internacional, y fíjense bien cómo fue ese proceso. En 1944, en Bretton Woods, en plena guerra mundial, allá en Washington, Estados Unidos, se crea el Fondo Monetario Internacional para supuestamente contribuir al buen funcionamiento de la economía mundial. Delegados de 44 gobiernos convinieron en un marco para la cooperación económica con el propósito, óiganlo bien, de evitar la repetición de las desastrosas medidas de política económica que contribuyeron a la Gran Depresión de los años 30, que en realidad fue una depresión norteamericana. Entonces eso de crear un Fondo Monetario Internacional no tenía otro propósito que no fuera el de buscar apoyar la economía norteamericana en las economías de los demás países del mundo. Ese fue su propósito y sigue siendo hasta hoy en día el propósito. Las medidas aplicadas por el Fondo Monetario han generado fuertes diferencias en la distribución de ingresos y un aumento de la desigualdad en el mundo entero. Hoy en día sus políticas son severamente cuestionadas como causantes de regresiones en la distribución del ingreso y perjuicios a las políticas sociales, especialmente los condicionamientos que se han impuesto a los países en vía de desarrollo para el pago de su deuda o para otorgar nuevos préstamos. Todavía sigue siendo un problema severo el de cómo los Estados Unidos ha venido a través del tiempo creando mecanismos para tratar de soportar su propia economía apoyado en las economías de los demás países, como hemos dicho. De eso vamos a hablar más adelante. Hay una situación muy, pero muy difícil para las economías del mundo con la crisis que se avecina del dólar. Está anunciada, analizada, y hay ya indicadores que determinan cada vez con mayor intensidad la inminencia de una crisis, de la caída abajo de la burbuja de la economía norteamericana que se soporta sobre dinero inorgánico, como se le conoce. Vamos a hablar de eso más adelante. Tal día como hoy, en 1946, se estrena el film Citizen Kane, El Ciudadano Kane. Fue estrenada en París, dirigida, escrita y producida, protagonizada por el estadounidense Orson Welles. Se había estrenado formalmente en 1941, 5 años antes, en Hollywood, pero la polémica desatada en su contra por el magnate multimillonario William Hertz, allá en Estados Unidos, de quien se dice fue la inspiración de la película, hizo que la cinta no tuviera en el momento todo el éxito que se merecía. Por eso su estreno en París despertó gran curiosidad. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial y finalmente la película pudo verse en toda Europa, siendo reconocida inmediatamente junto a los escritos del joven crítico francés André Bazin. La fama del film fue creciendo enormemente a partir de la década de los 50. Es uno de los grandes films de la historia, definitivamente. Ahí hubo una revolución en los planteamientos narrativos. Había saltos en el tiempo que se conocen como flashback, que no se utilizaban hasta ese momento de esa manera. Los ángulos en que se colocaba la cámara que permitían ver el escenario, su dimensión más amplia, incluyendo los techos que nunca se habían utilizado en las tomas cinematográficas, en ningún film. La banda sonora como elemento expresivo también fue una de las innovaciones de esa película. Quien no la haya visto, nosotros le invitamos a que busque la manera de o hacerse de una copia o de buscarla ahí en internet. Tal día como hoy, en 1974, en Argentina, fallece Juan Domingo Perón, militar, político y escritor argentino. Fue el presidente de la República en 3 periodos diferentes y en todas fue electo mediante el voto popular. Después entonces la derecha se encargó de decirle, aún a pesar de esto, de que fue electo mediante voto popular, que era un tirano, que era un dictador. Dominó la vida política de su país desde 1944 hasta su muerte. Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional Justicialista, que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte, continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la Argentina. También dejó escritos muchos ensayos donde expresó su filosofía y doctrina política. Murió a los 79 años en el ejercicio de la presidencia, sucediéndolo su viuda María Estela Martínez de Perón, quien había sido electa como vicepresidenta en aquella oportunidad. Y al cierre de esta efeméride de hoy, encontramos que entra en vigencia en Venezuela en el año 2003 la Misión Robinson, programa social del gobierno nacional bolivariano de Hugo Chávez, que tuvo como finalidad eliminar el analfabetismo en jóvenes y adultos de todo el país. El método Yo Sí Puedo, concebido por la experta cubana Leonela Relis, representó una estrategia de aprendizaje novedosa que parte de lo conocido a lo desconocido. El soporte esencial en la enseñanza de la lectura y la escritura fueron los medios audiovisuales. La misión ha sido mucho más eficaz que programas de este tipo en gobiernos anteriores y por eso a finales de 2005, en un acto público, se declaró al país libre de analfabetismo, que fue una declaratoria de la UNESCO, que reconoció a Venezuela como un país que había erradicado el analfabetismo con este programa social, con el que la revolución agarró un gran impulso porque demostró a los venezolanos y al mundo entero la diferencia de la concepción, de la visión que tenía el comandante Chávez respecto del desempeño del Estado en la atención de las necesidades del pueblo. Eso fue determinante porque significó un antes y un después. El lanzamiento en general de todas las misiones hicieron del comandante Chávez un mandatario excepcional, completamente atípico, y fundamentalmente por ese factor, el factor inclusivo social que signó toda su visualización del desempeño del Estado durante todo el tiempo que él estuvo al frente de la gestión pública. El fenómeno ha sido reconocido por el mundo entero, pero muy particularmente por la derecha. Llama más la atención el hecho de que la derecha haya llegado como llegó en un momento determinado, y como todavía quedan por ahí algunas voces que lo plantean, que las misiones eran importantes, que eran un activo del país, como dijo en un momento determinado un candidato que tuvieron ellos en la oposición, se llamaba Capriles, y dijo en una de las muchas campañas que fue candidato y en las que fue derrotado, que las misiones había que mantenerlas porque eran un activo del país y que no era en modo alguno un instrumento político de algún mandatario en particular para tratar de romper la lealtad del pueblo venezolano hacia el comandante Chávez en cuanto al agradecimiento que le brindó siempre el pueblo a su comandante, al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Eso no lo logró nunca aquel antiguo candidato, pero el discurso fue emblemático, fue muy, dio mucho de qué hablar en aquel momento. Y todavía, quienes recuerdan, son muy pocos quienes recuerdan al ex candidato ahí en las filas de la oposición, plantean el tema de que las misiones hay que revisarlas, de que, en fin, que hay que rescatarlas, como parte de un salvavidas. Un salvavidas para tratar de reflotar a la oposición, porque ellos encontraron desde siempre que no es que la gente quería a Chávez, sino que quería las misiones. Esa fue la idea tan escueta, tan resumida que se planteó la gente de la oposición en su forma tan particular, pues ellos de asumir el tema político muy escasamente, como se sabe, y así fue como lo vieron desde siempre. Ha habido una cantidad de sucesos, nosotros rápidamente vamos a pasar por encima de ellos antes de ir al corte, que nos han concentrado la atención en estos últimos 2 días. La situación en Maturín por la falta de agua y luz, producto de la misma crisis generada la semana pasada con lo que ya comentamos acá, estas tormentas, estas ventiscas que arrancaron casi que de raíz las torres de distribución del fluido eléctrico y que ameritó la atención de todas las autoridades del Estado, tanto nacional como regional, pero sigue siendo una situación muy difícil allá en el estado Monagas. La gente incluso ha salido a protestar porque, por supuesto, la incomodidad es demasiado, el malestar que se siente es muy grande. Hay la noticia de que se están entregando divisas para la importación de los insumos en la fábrica de pañales. Se va a regularizar eso en ese sentido. Se presentan fallas de electricidad en Guarena también. Hay una gente que tenía pendiente una gira nacional de rock, Rock y Mau, y suspende su gira. Y hay un hecho que nos llama mucho la atención, el de un crimen que se produce en el hospital clínico universitario. Ahí ingresaron unos delincuentes a buscar completar una acción de venganza, de cobro, de facturas entre bandas, y terminaron asesinando a uno que estaban interviniendo en medio del quirófano. Eso ha meritado la atención del Ministerio del Ramo, pues, Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Y el ministro Rodríguez Torres, quien ya anunció que están identificados completamente los asesinos que ahí cometieron ese crimen, que se va a crear un cuerpo policial para la vigilancia de los hospitales, pero no solo de la del cuerpo médico y de los trabajadores del hospital, así como de los pacientes, sino de quiénes son los que entran. Eso, bueno, es un gran anuncio, trae mucha tranquilidad, porque en los hospitales siempre llegan los heridos, pues, y cada vez que hay una situación de esta, de enfrentamiento de bandas, etcétera, bueno, los llevan a los hospitales. Es decir, que hay una situación ahí de riesgo inminente que se desate este tipo de hecho. Pero el otro comentario que yo quiero hacer es el referido al tema de la autonomía universitaria, una vez más, que en este caso hay que pedirle a la Universidad Central de Venezuela que autorice, que facilite dentro de su concepción cerrada y distorsionada de la autonomía universitaria para que se pueda llevar adelante ese plan. Fíjense ustedes, siendo que estamos en Venezuela, donde no hay ningún espacio que sea independiente de los poderes del Estado, sin embargo hay que hacer esa solicitud. ¿Y eso por qué sucede? Porque nosotros desde hace muchísimo tiempo, a través de los años incluso, y de distintos medios, hemos alertado sobre un aspecto que no se discute, porque hay muchísimo temor, hay una leyenda de que la autonomía universitaria es inviolable, porque viene su gran pelea por defender los intereses de las universidades desde la época en que aquí las universidades eran allanadas permanentemente por la Guardia Nacional y los cuerpos de seguridad del Estado, en la época terrible de eso que llamaron democracia representativa. Entonces el temor es a que la universidad vuelva a ser víctima de represión violenta, brutal y salvaje como lo fue en el pasado. Entonces quedó ese estigma. Pero la autonomía universitaria no es para eso. La autonomía universitaria no es para declarar un coto aislado del resto del país como una isla a la universidad. La autonomía universitaria es autonomía para la investigación, para el desarrollo de los esquemas de enseñanza y para el avance en el desarrollo de sus propios pensas de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Educación Superior. Es para eso, para lo que es fundamentalmente la autonomía. Por supuesto que contempla áreas de independencia administrativa, pero no puede llegar jamás a ese extremo de que entonces para resolver un problema gravísimo de seguridad como ese haya que entonces buscar establecer ahí unos acuerdos que son de altísimo nivel de riesgo por lo delicado que es plantear siquiera el tema. Eso es un absurdo y eso Venezuela debe superarlo. Ya esa no es la situación de las universidades deben adecuar su concepción de la autonomía a una realidad en la que le es más provechoso, que es la búsqueda del avance en la investigación, en la ciencia y en la enseñanza. Vamos a la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes aquí en Sin Tapujos por YBKE Mundial. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Estamos revisando aquí la cuenta Twitter, que siempre nos complace comentarles porque compartimos con ustedes a esta hora por ahí. Y hay mucha gente que está hablando de los artículos que hemos colgado el día de ayer ahí en nuestro portal soyaranguibel.com, y nosotros queremos invitarle a que ustedes los revisen. Son unos documentos bastante extenso, pero que dan una visualización de la situación económica del país que nos resultó muy, muy interesante. Están ahí vertidos el amigo Salas, quien los escribe, está haciendo un análisis desde el punto de vista técnico, económico, que consideramos está muy, muy bien fundamentado y muy bien orientado en su revisión. Nosotros les pedimos que ustedes lo revisen. Tienen por título Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda, una lectura de economía política que hace en un primer artículo y luego de zurda 2, la revancha rentista neoliberal. En esos dos artículos hay una muy, muy, muy interesante visión, sobre todo para quienes no se manejan, no conocen la terminología económica y la lógica del economicismo, así como del marxismo tampoco. Entonces, ahí hay una reflexión que ponemos a la orden y que le invitamos a que repasemos todos. En ese sentido, en el económico, hay que tomar en cuenta todo lo que se pueda, porque lo que viene no es fácil, no es fácil en modo alguno. Ustedes recuerdan que hace ya algunas semanas, meses en realidad, ha habido voces que han advertido sobre la crisis económica que se va a dar en Estados Unidos. El economista Mark Faber, por ejemplo, un economista suizo que hizo esa advertencia hace semanas: la burbuja económica de la Reserva Federal de Estados Unidos estallará en 3 años a lo sumo, dijo él. Dice que la situación en la que actualmente se encuentra el mercado estadounidense no tardará más de 3 años en llevar a la economía de ese país a un colapso inevitable. Se encuentra esa economía en un estado muy frágil actualmente por la enorme desigualdad de la riqueza y la inminente inflación que afectará de lleno al ciudadano medio norteamericano. De acuerdo al economista, el colapso financiero está por llegar al país norteamericano y una vez que ocurra, el poder de los bancos centrales se reducirá significativamente, ya que la gente se dará cuenta de que la Reserva Federal está detrás de la gran burbuja de crédito y activo, al igual que ocurrió con la primera burbuja del Nasdaq en 1999 y la burbuja de la vivienda entre 2001 y 2007. Las únicas alternativas posibles a ese colapso y la burbuja gigantesca de activos, según Faber, son el oro y la plata, que hoy en día son las mejores opciones de compra de los inversores. Nosotros estamos comentando por eso, por ese detalle que él habló, de que el resguardo seguro hoy en día es el oro. Pero después resulta que Alemania ha empezado a disparar las alarmas cuando ha intentado repatriar sus reservas en oro y ha parecido que no existen tales reservas desde el punto de vista físico en los Estados Unidos donde estaban guardadas. Alemania es el segundo país con mayores reservas bancarias de oro del mundo después de los Estados Unidos. El 45% de las reservas hermanas están depositadas en la Reserva Federal de Estados Unidos. El problema es que no puedes hacerlas llegar a Berlín, como se ha propuesto la señora Angela Merkel. La estrategia del Banco Central de Alemania, el Bundesbank, a la hora de comprar oro en bolsas extranjeras, siempre fue depositarlo en los bancos de los países de compra en lugar de importarlo, argumentando que de esa manera se evitaban los costos de transporte en caso de que fuera necesario revender ese metal. Según la cifra oficial, actualmente el total de las reservas alemanas de oro alcanza los 3.386 toneladas. En enero del 2013, el Bundesbank anunció que cambiaría de estrategia y que quería repatriar a Alemania tanto las 374 toneladas depositadas en el Banco de Francia de París como las 300 toneladas almacenadas en la Reserva Federal de Nueva York. Estados Unidos pidió en ese momento un plazo de 7 años para completar la operación. Eso ya empezó a preocupar a todo el mundo. Bueno, ¿y por qué tiene que pedir ese plazo? 18 meses después, Berlín ha logrado recuperar solo 37 toneladas. 32 toneladas procedentes de París y solo 5 toneladas de oro guardado en Nueva York. Este 23 de junio, la agencia de noticias Bloomberg informó que el gobierno de Angela Merkel decidió eliminar un potencial irritador en las relaciones entre Berlín y Washington. Como si fuera poca la irritación que le causa el espionaje que se descubrió que estaba haciendo Barack Obama hasta del teléfono celular de la señora Merkel. Todas las conversaciones privadas de la primera ministra allá, de la canciller, como se le conoce, estaban siendo intervenidas por el gobierno de Barack Obama, es decir, los cuerpos esos de injerencia que tienen los Estados Unidos. Bueno, la situación se ha complicado porque un ex subsecretario, es decir, un ex ministro, un ex viceministro del Tesoro de los Estados Unidos, Paul Craig Roberts, ha dicho que no hay oro en la Reserva Federal. Estados Unidos no tiene oro y no puede suministrarlo. Por eso ha obligado a Alemania a ponerse de acuerdo en eso y a dejar de pedir por su oro, ya que no puede entregárselo. Estados Unidos ha ordenado a su estado títere, Alemania, que se calle y emita una declaración diferente a la que viene haciendo, explicó el señor Craig Roberts. La extraña situación acerca de la repatriación del oro alemán desde América. Imagínense ustedes, cuando la mona no carga a su hijo, dice el dicho popular, ¿cómo estarán las cosas? Tal vez tenían que sobornar o darles otra ventaja, pero en esencia han congelado la agitación alemana porque el oro no puede ser devuelto. Se dio a conocer este personaje, Craig Roberts, como uno de los padres fundadores de la Reagan economía, la Reaganomanía, como le llamaron. Nadie va a recuperarlo. Hace mucho tiempo los expertos del mercado del oro sospechaban que la Reserva Federal ya había agotado todo el oro de Estados Unidos tratando de suprimir el precio del oro en los últimos años. Y luego, después que se quedaron sin el oro norteamericano, comenzaron a usar el oro dejado en la Reserva Federal en depósitos por otros países. ¿Se dan cuenta cómo el comandante Chávez era más que visionario en todos estos aspectos económicos? Cuando el comandante Chávez dijo que había que repatriar nuestro oro, la burla de los sectores de la derecha fue de tal magnitud que hubo gente incluso en las filas revolucionarias que dudó. Eso pasó muchas veces. La laraca que se montaba por los medios y por la vocería de derecha en el país era tan fuerte con algunas decisiones del comandante que había gente que de verdad decía, oye, yo creo que esta vez sí se equivocó el comandante, yo soy chavista y tal, pero aquí creo que se equivocó. Y resulta que pasadas las semanas, los meses, terminaba la gente diciendo, mira, Chávez tenía razón. Y por eso Chávez era el líder y no el que dudaba. El que duda no tiene capacidad de liderazgo por esa razón, porque primero no conoce lo que está sucediendo respecto a los temas sobre los que duda. Y luego porque no es quien tiene incidencia directa sobre ello. Entonces, el comandante Chávez, en este momento, un año después de su partida física, vuelve a hacer noticia, trascendiendo con su visión, con su inteligencia y su genio político, estratégico, que siempre tuvo. Y ahí, en ese detalle, se demuestra. Nosotros teníamos nuestras reservas depositadas allá, en los bancos del norte, lo cual era, primero, un asunto que estaba reñido con nuestra concepción de soberanía, la concepción de independencia que estaba avanzando aquí en el modelo que el comandante Chávez nos trajo. No puede ser independiente un país que está sujeto a que si los Estados Unidos se muestra contrariado en un momento determinado, decide secuestrar, como ha hecho con varios países, como hizo con Libia, por ejemplo, secuestrarle las reservas, robarlo, porque están depositadas las mismas allá en sus arcas, en sus bancos. A eso le salió el paso al comandante Chávez. Y cuando haya esta crisis, que está simplemente empezando a aflorar, que no ha estallado en su dimensión como algunos lo están ya visualizando, como hemos dicho, se crece mucho más el comandante. porque el comandante tomó una previsión que nos está salvando en este momento la vida a nuestra economía. Bueno, yo les había dicho que quería hacer, aunque fuera un comentario, sobre José Gregorio Hernández, porque con motivo de cumplirse un año más este domingo de la tragedia que acabó con su vida, aquel 29 de junio de 1919, llama la atención, por una parte, que era domingo también en aquella ocasión, y que es mucha la gente que nos había venido comentando todos estos días, que tenía una cantidad de detalles que no conocía. La gente, por lo general, no conoce lo que sucedió, y creen, por ejemplo, que era que había muy pocos carros y José Gregorio atravesó una calle y un carro vino y lo atropelló porque venía a la excesiva velocidad de 29 kilómetros por hora. No, fue un accidente por una confusión que se creó, en la que Fernando Bustamante, quien era el conductor del vehículo, venía sobrepasando a un tranvía que estaba detenido ahí en La Pastora, y en ese momento pues queda un punto ciego en la visual, tanto del que viene conduciendo el vehículo como el que intenta atravesar la avenida. Muchas veces la gente se ha encontrado en una circunstancia similar, de tratar de cruzar una calle, pero no ve si viene vehículo porque hay un autobús parado, y entonces no ve, pues. Y en esa situación fue la que se encontró José Gregorio Hernández aquel 29 de junio de 1919. Y hay un detalle que nos llama poderosamente la atención en un relato que hemos encontrado en las crónicas de Tanatos, a partir de una entrevista que hace algún tiempo hiciera el Chivo Negro, ya fallecido también, un periodista queridísimo por todas y todos los venezolanos, Oscar Llanes. Y él le hace una entrevista en aquel momento a Fernando Bustamante, quien le contó muchos de los detalles de todo esto. El doctor José Gregorio Hernández cumplía 31 años ese día de haber aprobado su examen de grado en la Facultad de Medicina, y eso significaba muchísimo para la gente que le conocía. En aquel momento era muy importante que una persona cumpliera años de haberse graduado, etcétera, y eso lo estaba conmemorando él ese día. Pero además era que se acababa de firmar el Tratado de Versalles, que oficialmente ponía fin a la guerra, la Primera Guerra Mundial. Dicen que él fue a misa desde muy temprano, él desayunaba muy frugal, él estaba muy enfermo, pero seguía en actividad y atendiendo a la gente. Él salió en ese momento a atender a alguien que le dijeron que fuera a atender, que estaba con unas calenturas y tal, y él tomó su maletín, ya estaba en su casa, ya había regresado de la misa, de haber hecho su primer recorrido, y se había sentado a tomarse un jugo ahí que le había preparado su hermana, y lo vinieron a llamar y le dijeron: mire, que hay una señora que está enferma, etcétera, y él salió a atenderla. En ese apuro de tratar de primero comprarle algunas medicinas que él sabía que podía utilizar en esa esquina, él intentó cruzar la calle y fue donde entonces se encontró con este vehículo que, lamentablemente, como se después se demostró, no tuvo culpa alguna, no fue un exceso de velocidad, no fue nada de esto, fue exonerado por completo por el juicio que se le hizo, y además porque todos los familiares y allegados y testigos del juicio reconocieron que él no fue culpable, el chofer en modo alguno, el señor Bustamante, y lo exoneraron de aquel accidente. Bueno, llama poderosamente la atención eso. Hoy en día, cuando estamos todas y todos los venezolanos aspirando a que sea reconocido definitivamente por el Vaticano como santo, nuestro querido José Gregorio Hernández. Nos vamos entonces, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Que la pasen bien, chao. Vamos, comandante, a la pelea.